Ozuna, give it to them. Afrobeat, Ozuna, give it to them. Afrobeat, Ozuna, give it to them. Afrobeat, Ozuna, Joana, tú sabes que como tú no hay otra que me lo haga a tu manera, man. Joana, your busy body giving me life, oh, hey, life, eh. Pero que me tapa, Joana, Joana. Pero que me tapa, eh, Joana, Joana. Pero que me tapa, Joana, Joana. Pero que me tapa, eh, Joana, Joana. Joana, yo te vi bailando. Todos los hombres se te quedan mirando. A la mujer el ritmo le está provocando. No sé qué tiene, pero a mí me está gustando. Hay muchas maneras, pero lo haces bien. Como dicen en Quique, ya bebé, tú estás bien. En Venezuela, en Colombia también. En Puerto Rico, en el bote de los weekend. Y República Dominicana y Colombiana. Puerto Rico conectado con los grandes en La Habana, ey. En Jamaica las mujeres me reclaman, ey. Argentina, Chile y en la Gran Manzana, ey. Por ahora tú sigues bailando. Que la música el día la está sonando. Tú me miras y los dos estamos sudando. Vamos para arriba, nunca le estamos bajando. Joana, Joana. ¿Por qué me trata así? Joana, Joana. ¿Por qué me trata así? Joana, Joana. ¿Por qué me trata así? Joana, Joana. How you gonna play me like Drogba? Latino, dímelo, lobo.